espíritu viene. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar en el espíritu bien. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa Ensayos Comunes por Radio Central Mendoza, la radio dentro de la CTA de los Trabajadores. Y bueno, contento de nuevo por estar en el aire y poder reflexionar sobre los últimos hechos represivos que se vienen dando, sobre todo ver si hay un nuevo sistema de orden en este país y si hay una persecución de los militantes sociales y políticos adversos a este gobierno. Entonces queremos hacer una reflexión que nos lleve a poco dilucidar qué es lo que está pasando. Bueno, este es el inicio. Está conmigo, por supuesto, que Eugenio París, Nico Zarale, y realmente vamos a iniciar con un capítulo o un artículo que salió en La Jornada, y después también queremos hacer un homenaje al 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Creo que es el día más internacional de todos los días que se conmemoran. Así que bueno, Eugenio, no sé qué tenés preparado ahí para el inicio del programa. Primero, buenas tardes. De nuevo, como siempre, es un placer encontrarnos aquí. Siempre es grato tratar de dilucidar y ver un poquitito más allá de todo lo que nos está pasando, que es mucho. Sí, está por llegar en cualquier momento Horacio Báez, un ex juez de los tribunales mendocinos, que hoy integra el Comité de Libertad de Milagro Sala. Queremos hablar con respecto a eso, queremos hablar con respecto al encarcelamiento de la Anelia Rojas acá de la Tupac de Mendoza, qué opinión tiene, cómo ve, si son presas políticas o no, si están haciendo, qué están haciendo para su liberación. Y creo, también le vamos a preguntar, que mañana iniciarían una especie de foro en la provincia de Mendoza, acá en la legislatura, con una serie de puntos que pretenden entregárselo a la próxima venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser en los primeros días o a mediados de mayo. Qué bueno que dijiste Día Internacional de los Trabajadores, porque ya por la radio se empieza a escuchar que el 1 de mayo es el Día del Trabajo y una serie de cosas así que nos tratan de confundir de lo que realmente significa para los trabajadores ese día. Y ya hay muchas voces que quieren eliminarlo, decir que el trabajo es lo más importante y toda esa sarta de sandeces que nos suelen decir. Si querés, ya empezamos. Tengo acá el artículo de La Jornada. Primero también lo voy a saludar al Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andas? Vamos a leer el artículo este y después seguimos reflexionando, esperándolo al Horacio. ¿Cómo no? El artículo es de José Steinlinger, está en La Jornada de México, el 5/4/2017. Su título es Macri, negacionismo y neoterrorismo de Estado. Convengamos, acá empieza el artículo con las madres. Bueno, este domingo se cumple precisamente el 40 aniversario de su nacimiento, ¿no? Qué movimiento, ¿no? Ah. Qué bárbaro. A pesar de las vicisitudes que se ha ido enfrentando después, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito también de eso, Roberto. Desde la aparición de las madres de Plaza de Mayo en 1977 y la recuperación de la democracia en 1983, Argentina se había convertido en referente mundial de la lucha por los derechos humanos. Trayectoria ejemplar que el gobierno presidido por Mauricio Macri busca invalidar con el pretexto de que igual responsabilidad habrían tenido víctimas y victimarios durante el terrorismo de Estado 1976-1983. Cínicamente, Macri desconoce que ya en 1985 la Comisión Nacional de Desaparecidos describió el carácter sistemático de la desaparición de personas, así como los señalamientos del Tribunal Oral Criminal Federal de La Plata, primero en sostener que los crímenes perpetrados constituyeron delito de lesa humanidad y los de la Corte Penal Internacional, que calificó tales delitos de imprescriptibles y por ende exento de lecturas partidarias. No obstante, el gobierno macrista se haya empeñado en una perversa política de distorsión de la historia. Una política que tiene tres patas: la disputa simbólica, el negacionismo y la teoría de los dos demonios. Para ello, cuenta con el respaldo de los poderes económico, mediático y judicial, interesados en despojar de legitimidad a los juicios de los represores, dificultando la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas. La disputa simbólica gravita en el campo semántico y parte del supuesto de que durante la dictadura hubo guerra, o guerra sucia, y no un genocidio planificado, centros de detención y no campos de concentración, detenciones y no secuestros, excesos y no tortura, enfrentamientos y no asesinatos y adopciones y no robo de bebés. Asimismo, con el negacionismo se cuestiona la cifra aceptada de 30.000 desaparecidos. Darío Lo Pérfido, ex secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, abrió el fuego diciendo que la cifra había sido arreglada para conseguir subsidios. El repudio popular logró que el funcionario perdiera su cargo. Pero en el sitio Budfest de la web, el propio Macri dijo: no tengo idea si fueron 9 o 30 mil, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. La discusión carece de sentido. Esto es textual, ¿no? Por último, la teoría de los dos demonios, inventada en el decenio de 1980 por el ambidiestro escritor Ernesto Sábato y esgrimida por Dante Caputo, ex canciller del presidente Alfonsín, pretende desacreditar las organizaciones políticas guerrilleras. Tesis que fue perdiendo credibilidad luego de que la Corte Penal Internacional dictaminó que los delitos de lesa humanidad no eran opinables y que su justificación conlleva a la apología del delito. Sin embargo, con la publicación de la revista, de la entrevista del periodista mercenario Ceferino Reato, el genocida Rafael Videla, en la base militar de Campo de Mayo, donde guardaba prisión, la entrevista es Viva la Sangre, de Editorial Sudamericana, y en Los Otros Muertos, son libros, sí, y Los Otros Muertos, también de Sudamericana, y el libro de Carlos Manfroni y Victoria Villarroel, la apología del delito encontró gran difusión y aceptación en los medios hegemónicos tan asediados por Cristina Fernández de Kirchner. Manfroni es un conocido militante del fascismo argentino, a quien Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, nombró subsecretario de Asuntos Legislativos de su equipo. Iniciativa que, si bien no prosperó, le permitió, después de colocar como jefe de gabinete a su novio, un tal Pablo Nocetti, abogado y ex socio del genocida y héroe de Malvina, Leopoldo Fortunato Galtieri. Por su lado, la señorita o señora Villarroel lidera el nauseabundo Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo, CELT, sello que agrupa familiares de militares que pregonan el fin de los juicios y la libertad de los asesinos que llaman héroes. El CELT fue concebido como polo opuesto del prestigiado CELS, uno de los organismos de derechos humanos que más trabajaron por el fin de la impunidad y que permitieron reabrir los juicios de los genocidas. Con tales insumos y estímulos, el secretario de Cultura, Pablo Belluto, retomó la teoría de los dos demonios diciendo: los militares no se hicieron cargo de sus crímenes y las organizaciones armadas tampoco. Coartada, que además de seducir a las siempre despistadas clases medias, justifica de paso el término curro, negocio turbio, empleado por Mauricio Macri para desprestigiar a los organismos de derechos humanos. Memoria completa, esto es textual, es la expresión empleada por el macrismo en asuntos de derechos humanos, un modo de distorsionar las investigaciones sobre la complicidad civil y eclesiástica durante el genocidio, y que a juicio de los expertos se exhibe bajo la forma de falsa confesión. La memoria completa consiste en admitir la culpa de los crímenes de Estado, pero también sirve para matizar y actualizar la dicotomía civilización versus barbarie que a fines del siglo XIX posibilitó el despojo territorial y el exterminio de la población argentina, dando nacimiento precisamente a la Argentina moderna. Bueno, duro. Vamos a tratar de ir analizando la situación. Lo primero que se me ocurre es que se sigue insistiendo que era una lucha entre el ejército y las organizaciones guerrilleras, cuando ya lo hemos sostenido acá en este programa, que ellos tenían ya el dominio sobre las organizaciones guerrilleras en el año 75, de acuerdo a lo que decían los comandantes jefes, ¿no? Así que ya sostenían eso, Eugenio. Es más, las dos organizaciones político-militares más grandes de la época, ya a mediados de 1975, estaban derrotadas políticamente. Y no hay derrota militar sin derrota política. Y esa derrota política significaba que ya no tenían cabida entre los grandes sectores populares las metodologías que usaban. Por lo tanto, lentamente fueron perdiendo esa simpatía que generaron en un determinado momento, a principios de 73, fines de 1972 o en la época de la dictadura, incluso sin reconocer algo que era muy importante en el momento, el periodo democrático, por más que le podamos poner comillas a ese periodo democrático. Pero insisto, a mediados del 75 ya las organizaciones políticas estaban derrotadas. O sea que en realidad la dictadura, como también lo hemos sostenido anteriormente, viene a eliminar una franja de luchadores sociales ligados a comisiones internas, a los trabajadores, a luchadores contra la burocracia sindical. Por eso en el documento más desarrollado, que fue el Nunca Más, casi el 70% de las personas tienen que ver con los trabajadores del sector de servicio, los obreros industriales, los estudiantes, de las cuales muchos de ellos eran trabajadores. Lo que realmente se niega y se tergiversa, haciendo aparecer como que el enfrentamiento fue contra otro ejército y no contra una clase o los trabajadores y sobre todo aquellos que tenían un gran compromiso social. Esto es lo primero que se me ocurre con relación a lo que está planteándose ahora. Dos cosas. Me parece muy interesante releer una pieza que para mí es muy esclarecedora, que escribió Rodolfo Walsh el 24 de marzo de 1977. Momentos, la entrega, momentos antes de morir. La carta es larga, pero hay un párrafo, el párrafo número 5, que me parece que es muy esclarecedor de todo esto. Después de analizar o de hacer un raconto de la cantidad de desaparecidos, él ya en ese momento habla de 15.000, más de 2 millones de exiliados, más de 13.000 presos detenidos, él dice, pero en todas estas aberraciones que le están haciendo a los sectores populares argentinos, no está el principal hecho que ustedes vienen a hacer acá en la Argentina. En la miseria planificada, insisto, en la miseria planificada del pueblo argentino es el principal hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es para desmentir absolutamente la cuestión de dos enfrentamientos. El genocidio preparado por la dictadura de mucho antes de 1976, 3 años antes o más quizás, el genocidio tenía un justificativo de la implantación de un modelo económico distinto. No hubiera sido posible que el Estado neoliberal empezara a funcionar con todo lo que significó para la destrucción de la industria argentina, para la, como vos dijiste, el encarcelamiento de un montón de comisiones internas, sectores obreros. No hubiera sido posible toda la transformación sin el genocidio. El genocidio es además un terror planificado hacia el conjunto de la población. Claro, ellos quieren discutir el número, pero aunque haya sido un solo desaparecido, bueno, la connotación está bien, no tiene la connotación de la cantidad, pero a los efectos de la lucha por la democracia sí tienen que rendir cuenta. Creo que esto incluso lo sostenía Borges, o sea, con un desaparecido éticamente estamos totalmente en contra. O sea, que no es solo una situación de discutir el número, sino 8.000, 10.000, 15.000, 30.000, como sostenemos nosotros, ya de por sí significa un genocidio hacia de un sector de la oligarquía, de un sector de los poderosos de este país contra los trabajadores. Entonces no entiendo cuando lo pérfido alguno, el mismo Macri haciéndose digamos el distraído, cuestiona el número de personas, digamos, ¿no? O sea, cómo ellos vuelven de nuevo

dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Lo del movimiento obrero en la Argentina fue realmente algo épico. Y fue traído, por supuesto, por los obreros extranjeros. El primero de mayo de 1883 había tenido una gran repercusión en todas las latitudes del mundo. El ahorcamiento de esos 5 mártires de Chicago, cuyo único delito había sido luchar por las 8 horas de trabajo. Condenados y ejecutados por la justicia norteamericana. Todo esto tuvo una gran repercusión. Comenzaron a formarse los sindicatos en la Argentina. Y la ideología del socialismo iba entrando poco a poco con esos obreros extranjeros. Los primeros que organizaron un primero de mayo para recordar a los mártires de Chicago fueron los socialistas alemanes. Hablaron en ese acto un orador anarquista, un orador socialista, un orador marxista. Increíble, es decir, cómo había unidad a pesar de la forma distinta de interpretar los hechos. Anarquista, socialista, marxista. Realmente demostró la unidad del movimiento obrero. La primera gran represión contra la reunión de trabajadores del 1 de mayo la va a hacer el presidente Roca en 1904. Ordena la represión a la fusilería de la policía, que va realmente a hacer una descarga de fuego contra los obreros, y ahí cae muerto el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Campo, de 18 años de edad. Los anarquistas tomarán su cuerpo, lo pondrán sobre sus hombros, lo llevarán al local de la protesta, y entonces Roca ordena a la policía allanar el local de la protesta. La policía llega, rompe todas las máquinas de imprenta que habían hecho con tanto sacrificio los anarquistas y se lleva, la policía se lleva el cadáver de Juan Ocampo, que nunca va a aparecer. Es el primer desaparecido en la historia argentina. Bueno, hemos incorporado un fragmento de esta nota de Bayer o de este mensaje de Bayer, una persona que para nosotros merece tanto respeto por lo que ha escrito, por lo que ha señalado, por lo que nos ha enseñado. Realmente es interesante ver cómo surge el movimiento obrero en este país y cómo también está entroncado con los movimientos obreros internacionales. Por supuesto que después se ha hecho todo un negacionismo del inicio de la CGT, que creo que se llamó UGT, y después también los grandes combates anarquistas en este país. Pero lo que realmente queremos traer a la memoria y refrescar es para recordar que este lunes, como dijimos al inicio, se realiza la conmemoración del Día del Trabajador. Y queremos diferenciarlo en algunos otros que quieren confundir del Día del Trabajo, porque el Día del Trabajador significa esa disponibilidad del ser humano para tratar la naturaleza, para tratar con los materiales, para producir y crear bienes de uso, bienes de capital, donde está puesto la fuerza de trabajo del ser humano en función de mejorar las condiciones de toda una población o de todos los seres humanos. Así que Nico, te agradezco haber traído este relato y bueno, nosotros queremos solidarizarnos para que se tenga en cuenta que el primero de mayo es el Día del Trabajador. Vamos a un corte y ya volvemos con la presencia de nuestros invitados. Si no hay botas, hay votos. Todos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Había una vez. El programa de la juventud sindical. Heraldo de Buenas Noticias. Martes de 18 a 19. Por Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores. Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo al mar y en esa calle de estío, que calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja, flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida, naranjo flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas de fano de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Desde el pie, sí, acabamos de escuchar Naranjo en Flor de Roberto Goyeneche. Seguimos esperándonos a Horacio, está al llegar. Bueno, ha sido un día medio complejo por lo del primero de mayo que viene ahora este lunes, que vamos a conmemorar, salir. No sé qué comentarios tenías vos al respecto. Yo un poco para continuar con lo que veníamos comentando. Recomiendo leer un artículo de Claudio Lozano y Tomás Rufo, Argentina, la otra cara del ajuste y la represión de Cambiemos. O sea, es interesante porque van analizando los hechos, cuáles se han ido produciendo, las represiones que hubieron en el mes de marzo, y en donde no solo es a las movilizaciones, sino también los hechos de que se produjeron en el comedor, creo que de Lanús, también los hechos que se produjeron en la Avenida General Paz, en el marco del paro y manifestación, paro nacional. Y bueno, ellos sostienen que hay un coqueteo con la represión que el gobierno ensaya, que bordea con la muerte. O sea, incluso la señora Carrió, que siempre está denunciando, que siempre está hostigando, que siempre es funcional este gobierno, dice que lo que se está buscando es un muerto, como justificando un poco el hecho de que, bueno, los culpables son los que se movilizan, los culpables son los que están en un comedor, que los culpables son los vecinos. O sea, realmente es sorprendente cómo se van ellos reacomodando para poder ejecutar las acciones represivas, que tienen que ver más que nada con que las personas tengan miedo y también que empiecen a soportar, como en otros gobiernos, las imposiciones económicas que ellos están dispuestos a llevar adelante. No sé qué pensás. Sí, de todas maneras, yo no sé hasta qué grado la sociedad argentina, los sectores que se ven perjudicados por la implantación de este modelo, van a tolerar o aceptar un muerto. Yo creo que bien como vos lo estás expresando, están coqueteando a ver qué tipo de reacción puede existir con respecto a si hay un muerto o no. Hasta ahora la represión ha sido brutal, están utilizando nuevas metodologías, han traído nuevos aparatos, las pistolas Taser esas que son terriblemente, que es una picana, directamente es una picana que voltea, incluso que ha sido prohibida por Comité de Naciones Unidas. Un tanquecito también, creo. Los tanquecitos, toda la parafernalia que tienen y que a veces tratan de comparar con Chile cuando tienen ese Neptuno asqueroso que tira agua de color, azul, que te mancha y después te pueden detener a las 500 cuadras, en todo caso, porque no se te va. Creo que están coqueteando con eso y es un juego muy peligroso. Porque yo no quiero meterme en la cuestión de la grieta, creo que el otro día estuvimos hablando un poco con vos, Roberto, esto de la falsedad, lo que significa la grieta, pero sí creo que el pueblo argentino no se va a bancar una represión fuerte como por ejemplo la de 2001. Bueno, ellos tienen encuestas que dicen que en general la gente no está de acuerdo con los cortes de calle, pero un porcentaje mayor no está de acuerdo con que se repriman los cortes de calle. O sea, fíjate qué contradictorio. No están de acuerdo con los cortes de calle, pero no quiere que se reprima como que pueda llevar, digamos, a un exceso represivo y causar la muerte o la invalidez o los miedos que se desatan. Entonces, bueno, eso es el pueblo argentino en su propia contradicción, que está manifestando cuidado de la forma que hacen los retiros de las personas cuando están manifestando. O sea, eso es sorprendente, ¿no? O sea, de todas maneras, convengamos, por ejemplo, el ajuste que iniciaron feroz contra el Estado, con trabajadores precarizados, lo que sea, o todos los contratos basura que existían antes, el feroz apartamiento de toda esa gran masa de laburantes, no lo hicieron con las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas no las tocaron, lo primero que hicieron fue aumentarle los sueldos, darles una recompensa, y ahora las están tratando de coquetear con todo este nuevo armamento, que hay armamentos que sí pueden servir para la represión, pero hay armamentos que lo que van a comprar que está pura y exclusivamente destinado a la guerra. O sea, ¿qué papel? Todavía no lo conocemos. ¿Qué papel exacto le tiene que tocar a la Argentina en esta nueva etapa a nivel incluso continental? Hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención y que poco se ha discutido. Este asalto de 50 personas en Ciudad del Este a un local de Proseguro, es muy raro, es una nueva forma. ¿Qué están tratando de decir? Justamente en Ciudad del Este, un lugar de la triple frontera, no es un típico ataque de los narcotraficantes. O sea, hay otras nuevas connotaciones que todavía no alcanzamos a dilucidar. Hay algunos programas que están planteando que la nueva deuda externa argentina viene como condicionamiento de la entrega absoluta de nuestros recursos naturales: petróleo, gas, agua, aerolíneas argentinas. O sea, todo un cóctel muy, muy extraño que se está montando dentro del país y que se empieza a ver. Incluso si vos salís a la calle de acá en Mendoza, encontrás una cantidad infernal de policías por todos lados. Bueno, más allá de las percepciones y bueno, de las incógnitas que nos abren, lo que yo desearía es que no lleguemos nuevamente al hecho de Contec y Santillán, que fue lamentable, sobre militantes sociales de una entrega muy notable y que, bueno, llevaron y se llevaron puesto al gobierno de Duhalde, ¿no? O sea, eso no lo tenemos que olvidar. Como tampoco tenemos que olvidar que el señor de la Rúa mandaron y asesinaron a 35 personas y también fueron sobreseídos. Esperemos que realmente esto no llegue a suceder. Bueno, vamos a un corte y ya llega nuestro invitado y podemos desarrollar el resto del programa. Te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radovich Simón. muñeco de ocasión. Maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote que bajaron de cartel. Poderoso coronel, explotó la justicia de la mano de Simón. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino. Coronel, viene muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar. Y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino. Bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón. Chau, Falcón. Chau, Falcón. Gracias, Simón. Bueno, estamos, seguimos, va en ensayos comunes. Ya está nuestro invitado a nuestro lado. Y acabamos de escuchar Chau, Falcón, gracias, Simón. Que la letra es de Osvaldo Bayer y fue interpretado por el Quinteto Negro La Boca. Bueno, nuestro invitado es Horacio Báez, un ex juez provincial, ex juez no porque deje de tener funciones, sino que se jubiló de su función específica como juez, integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala. También están haciendo algunas gestiones por lo de Nélida Rojas y bueno, y van a iniciar una especie de foro por la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que en medio de todo este contexto es que te hemos invitado para que nos esclarezca, hable sobre al respecto. Sí, señor. Bueno, sí, en ese contexto. En principio yo integro el Comité por la Libertad de Milagro Sala desde mayo del año 2016, hace un año. Me había yo jubilado un mes antes y sigo actuando en el comité, sigo siendo miembro y además en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, del que ya hace 2 años prácticamente que soy socio, integro el CELS. Se ha producido una situación especial acá en Mendoza ligada al Comité Nacional. El Comité Nacional por la Libertad de Milagro Sala, gente de Buenos Aires, que ha tenido mucha actuación. De la provincia hay muchísima gente ligada a la Túpac Amaru de Jujuy y actuaron mucho en contacto con Jujuy, como actuamos desde Mendoza, porque en Mendoza también tiene un desarrollo importante la Túpac Amaru en la Valle, con barrios que ha construido, y en otros departamentos, Godoy Cruz, Guaymallén. El Comité Nacional por la Libertad de Milagro, estando ya a pocos días de que la Corte de la Nación resuelva sobre su libertad o no, Bueno, hay un informe de la Gil Carbó donde recomienda la libertad de Milagro, ¿no? Sí, sí, un dictamen de la Procuradora General donde se remite sencillamente al Código Procesal jujeño y a la ley internacional por los foros que asistían a Milagro Sala, pero por las dos vertientes se pronuncia por la libertad. Procesalmente, por una prisión preventiva ilegítima que tiene hasta hoy, y además por la otra vía, en la que por sus foros, porque ya había sido elegida como miembro del Parla Sur, no podía ser detenida, ni por sus opiniones, ni arrestada en funciones, es decir, luego de electa. Tendría que pedir el desafuero entonces antes. Tendrían que pedir el desafuero de ella. El desafuero, esto obra para la detención, sí, pero no para el juicio. Sencillamente pueden seguir el proceso adelante, sí, investigando y todo lo que sea, sencillamente sin detenerla. Entonces, por dos vías es ilegal la detención de Milagro Sala. Bueno, pero este comité nacional, integrado por gente ligada a la vida nacional, como todos nosotros, pensaron en hacer foros, abrir el foro solamente por la libertad de Milagro al país, a las provincias que quisieran sumarse, y hacer distintos foros. De 9 a 12 foros se ha hablado, lo que involucra en todos los órdenes de la vida nacional, en cuanto a las arbitrariedades y alejamiento del Estado de Derecho, en cuanto a la libertad de las personas. Fundamentalmente. Eso toca foros sindicales y su achicamiento, su ataque al movimiento sindical en lo laboral. Medios de comunicación, cultura, educación, son 9 foros. Entre ellos, violencia institucional y uso del Poder Judicial como instrumento de represión a organizaciones populares. Y esto es lo que nos toca en Mendoza específicamente, y es lo que a mí particularmente me interesa por haber sido miembro del Poder Judicial hasta hace un año, ¿no? Las funciones del Poder Judicial no significa que sea instrumento porque el Poder Ejecutivo le dice a los jueces y fiscales: ustedes a partir de ahora van a ser instrumento nuestro. Esto no es así, es una cultura de muchos años de vida del Poder Judicial en la que nunca tomó parte de la vida nacional, de la política nacional, nunca conoció los entreveros y los intereses y los conflictos de la sociedad, no los entendió nunca, y por eso es que se considera un poder apolítico, ¿cierto? Lo que es absurdo desde muchos puntos de vista, porque apolítico no puede ser un ser humano en primer lugar. No, pero vivimos en comunidad, y para resolver los conflictos de la comunidad y la sociedad hay que se resuelven a través de la política. Necesariamente. Es decir, en la interconexión. Claro. La política, en términos muy generales, es eso, claro, sí. Intersubjetividad para tratar de resolver conflictos. El Poder Judicial nunca estuvo metido en eso, y por eso es que tiene un muy mal concepto de la política. Le ha llegado el concepto del apoliticismo, de la posibilidad de vivir alejados de la política y resolver las cosas en forma técnica solamente. Eso es imposible también porque es un poder judicial de la provincia, y el Poder Judicial de la Nación es un poder de la Nación, la Corte de la Nación, los tribunales federales y nacionales. Como poder, es un poder político, porque justamente la división de funciones se trata de marcar límites entre uno y otro poder. Es la única forma en que funcione la república, ¿no? Es un principio general muy defendido en palabras por el neoliberalismo actual, en cuanto a que parece que han sido los defensores de la democracia y de la república durante toda nuestra historia, cuando en realidad han estado comprometidos con gobiernos militares y con dictaduras, pero parece que no han estado nunca, ¿cierto? Y critican a movimientos populares, tanto el peronismo-kirchnerismo, como el socialismo, como el marxismo, como cualquier expresión de organización popular o de teoría de organización popular, la acusan a ellos como los que son antidemocráticos, cuando son ellos mismos los que han estado. Entonces es algo que produce una reacción, una bronca, un sinsentido que marca la realidad actual, ¿no? ¿Vos crees que la detención de Nerida Rojas replica lo que hicieron con Milagro Salas? O sea que acá en Mendoza específicamente se está cometiendo la tergiversación del derecho que le corresponde a una ciudadana, y se lo instrumenta de un punto de vista político, no solo creo que desde el punto de vista del Poder Judicial, sino también del Ejecutivo, porque he visto algunos compromisos o algunos dichos de personas dentro del Ejecutivo que están y que avalan y que realmente justifican la detención de Nelida Rojas. Sí, no es exactamente una continuación, porque nosotros hacemos una diferencia entre el sistema jurídico político de Mendoza, la institucionalidad de Mendoza y la institucionalidad de Jujuy, donde se dieron cosas realmente alevosas en cuanto a la conjunción entre el Poder Ejecutivo, Morales, el Poder Judicial, la presidenta de la Suprema, el Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, y una Secretaría Nacional ligada a Derechos Humanos de la Nación. Intervinieron y se comunicaron con el Fiscal General de Jujuy, con la presidenta de la Suprema Corte y ese funcionario nacional para acordar la forma en que actuarían ante la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictaminado en favor de la libertad de Milagro Sala. Eso está probado con mails de comunicación entre ellos, lo ha denunciado Horacio Verbitsky, y está dispuesto a presentar cómo llegó a conocer esas en el juicio que se haga. En principio han rechazado, la legislatura, que sería un poder también comprometido en todo esto, rechazó in limine cualquier investigación sobre eso, lo que es escandaloso, porque es la relación directa entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo acordando cómo perjudicar a una persona detenida, Milagro Sala. En Mendoza no es igual, pero se juntan un fenómeno político con el judicial. Esto que decía recién sobre las consideraciones que tienen sobre la política en el Poder Judicial, se presenta una organización barrial, política y social como la Túpac Amaru de Mendoza, continuadora o que hace paralelamente la misma actividad que la de Jujuy. Son una organización política, identificada en los años anteriores con el kirchnerismo, pero no nacieron con el kirchnerismo, son anteriores, en los años 90 ya empezaron a trabajar, Milagro Sala desde ser recolectora de cartón hasta ir asumiendo una organización política. Estuvieron ligados a la CTA. Claro. Claro, y particularmente Nélida Rojas, esta mujer que está hoy detenida, fue secretaria de la CTA en Mendoza, cumplió funciones gremiales importantes, y desde allí prefirió continuar en esta organización barrial Túpac Amaru cuando conoció a Milagro Sala en una visita que hizo en el año 2007. Es decir, a partir de esos años aproximadamente que se forma en Mendoza. Al ser una organización política, ¿qué pasó? Actuaron con normalidad hasta el año 2015, mientras estaba el anterior gobierno, con el que tenían muy buena relación. Tenían buena relación y aporte de fondos para la construcción de vivienda, en Mendoza como en Jujuy. A partir de diciembre de 2015 empezó a cortarse la relación de la Nación con sus fondos, con la provincia de Mendoza y con la Túpac en especial, las cooperativas de trabajo. Porque los aportes de la Nación se restringieron a la provincia de Mendoza, con lo que también se restringieron para la municipalidad de los distintos lugares donde estaban las cooperativas. Eso empezó a generar conflictos. Tanto es así ese límite temporal que todas las denuncias actuales se hicieron en el año 2016 a partir de un programa como los que hace el periodista Jorge Lanata, donde llamó a personas que estaban enojadas por la situación que vivían en Mendoza con el compromiso de viviendas hizo aparecer sus declaraciones como delictivas, porque las cosas que decían estas personas eran de una violencia conflictiva en el seno de las cooperativas de trabajo, porque empezaron a quedarse fuera de la Tupac algunas de esas personas, lo que no significaba que se quedaran fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda, porque la Tupac además tiene viviendas en Mendoza, en La Valle y en otros departamentos. Con ese motivo es que esas personas entendieron que se había cometido contra ellas y así es como se lanzaron a hacer denuncias en masa, porque son 70, 80 personas que denunciaron. Nos queda lamentablemente muy poco tiempo. Yo te iba a preguntar si podíamos considerar a Nélida como una presa política. Creo que con todo lo que has dicho, por lo menos para mí me queda bastante claro que sí es una presa política. Para redondear un poco por esta situación, ¿qué va a pasar con este foro que te ha llamado Mendoza para mañana, para que nos cuentes algo al respecto? Y si nos hemos quedado sin tiempo, porque venía muy interesante. Qué lástima, porque los hechos que se les imputan son muy mal calificados, pero groseramente calificados, así es como ha quedado en libertad un hermano de Nélida Rojas, y por otra imputación igual está imputada a Nélida. Pero bueno, este foro de Mendoza tiende a inaugurar, es un lanzamiento del foro específicamente para el caso de Nélida Rojas, su compañero y dos hijas, que son el caso más grave que tenemos en Mendoza, de uso del ataque político a una organización política como la Tupac, que bueno, de la que no se puede sospechar que no sea política, porque tienen sus banderas al Che, a Evita y a Tupac Amaru. Es decir, es una organización política. Ya llamándose Tupac Amaru, ya define. Tupac Amaru define a Latinoamérica, además, no solamente a nosotros. Entonces es una organización con un símbolo político muy importante. Queda, como hacemos casi siempre, la posibilidad de volverte a invitar. Cómo no, con mucho gusto. Agradecido que hayas venido. Empezamos a discutir un tema que me parece que a mí es muy importante, el Poder Judicial. Yo como ex detenido y participante de los juicios de lesa humanidad estoy viendo la impunidad que armaron los jueces federales aquí de la provincia de Mendoza, que nos han prometido que ahora en fines de junio, principios de julio salga las condenas por absolución o no de ellos. Y bueno, todo lo que significa lo que acabas de hablar del Poder Judicial, su armado en la dictadura, su participación en la dictadura, su necesidad de estar. Así que te agradezco. Nosotros tratamos de hacer, siempre decimos que a los invitados vamos a ver si podemos hacer un foro con todo ello, volverlos a invitar para seguir discutiendo estos temas. Hemos hablado con gente de la UST, así que están medianamente relacionados con así que, con mucho gusto y disculpe. Miren, para nosotros es importantísimo esto, porque los medios tradicionales de Mendoza no le dan ninguna participación de defensa, de expresar lo que pasa a las tupaqueras y tupaqueros. Muchas gracias. Te agradecemos mucho y esperamos poder seguir debatiendo, porque lo que intentamos de este programa es reflexionar, debatir, para que el conjunto de la sociedad pueda independientemente pensar y decidir también. Qué bueno. Bueno, nos vamos hasta el próximo jueves. Y vamos a intentar volver. Crece desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro quiero crece ver, desde el pie. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero